Surgen del sol, son arbustos sin verdad, ellos crecen y se pierden más, en tierras de oscuridad, llevan una sombra mortal. Ah, ah. Antropófagos vienen y van, qué falsedad. Las sombras te impiden verme más allá. Agua y claridad, las sombras te impiden verme más allá. Aguas de sal y son duros.